Oye, Secret Family, este Lele, el alma secreta. Hebreo. Llegó el cafetilla, levantándome de la camilla. Pensaba que estaba muerto y lo tenía en la mirilla. Y su pacto con el diablo de que resucitaría. Y ahora lo voy a ir matando de noche y también de día. Ando papo, papi, que ando con mi pul. Tu cadáver hace rato lo tenemos en el baúl. En el 2010 me mataron, pero la resucité. Voy a buscar de los cuerpos que me hicieron joder. En la morgue, donde he escrito mi nombre. Del pasajero, el cabrón de Concurvela seguí yo de traicionero. Y que la mano derecha eres tremendo peñero. Por tu culpa yo estoy muerto ubicando desde el infierno. Pero como quiera lo parto con mi cuaderno. Y me sale Leo y sale a cazar en el infierno. Concurvela me va a acompañar, papá. Hoy van a vengar mi muerte. Oye, Goku, va pa la caja, papá. Mucho bla bla y nunca hace nana. Mucho bla bla y nunca hace nada, Goku. Mucho bla bla y nunca hace nana. Mucho bla bla y nunca hace nana. Mucho bla bla y nunca hace nana, Goku. Mucho bla bla y nunca hace nana. Mucho bla bla bla. Oye, este Lele, el Lele, el alma secreta, secreta. Este es pa' todos los puercos que pensaban que yo estaba muerto. Pa' que vean que resucité, papi. Secret Family. Directamente desde el infierno, papá. Desde la tumba, la rueda secreta. Este es Lele. Esto va para la ONU, papi, que se me fueron en contra.